Oye mujer, vuelve a mi lado, porque me siento tan solo. Ya no tengo la alegría que tenía. Hoy mi amor se ha quedado en agonía. Desde que ella se marchó con nuestros hijos, dejándome. Si ella supiera hoy la falta que me hace sus caricias, pienso en ello y hasta el sueño se me quita. Amanece y nuestra casa está vacía. Sin ti, mujer, me siento solo. Me pregunto si merezco este castigo. Te marchaste, yo no sé cuál fue el motivo. ¿O será que tú encontraste un nuevo amor? Lo que haría por tenerlo de nuevo aquí a mi lado. A mis hijos que tanto yo los amo, y de ti solo me queda esperar tu decisión. Para todos los amigos del Pozondo, el Bobadal y Piedra Buena, a la que baile con sentimiento. Ya no tengo la alegría que tenía. Hoy mi amor se ha quedado en agonía. Desde que ella se marchó con nuestros hijos, dejándome. Si ella supiera hoy la falta que me hace sus caricias, pienso en ello y hasta el sueño se me quita. Amanece y nuestra casa está vacía. Sin ti, mujer, me siento solo. Me pregunto si merezco este castigo. Te marchaste, yo no sé cuál fue el motivo. ¿O será que tú encontraste un nuevo amor? Lo que